eso sí, claro, yo, sí, yo estaré contigo siempre. Lo que pasa es que lo otro es como las estamos parasitando, hay que darse cuenta, ¿no? Es que tampoco nos estamos... Yo creo que las parasitamos más que nos chupan la sangre, o sea... Sabes que también nos chupan la sangre porque tienen los datos, no sé qué, pero bueno... Mis datos en el Gmail, yo puse unos datos falsos cuando me abrí la... O sea, eso depende de lo que pongas, la peña pone ahí toda la bio de todas sus movidas, que... ¿Qué hacéis? Bueno, o sea, bueno, ellos sabrán, claro. Puedes tener tu dato, yo no tu tengo, teléfono, lo nadie, que sea, pero... Tú buscas mi currículum en internet y va a costar un huevo, o sea... Vas a encontrarlo por varios sitios, ah, este tío ha hecho esto, esto... Pero en un currículum de estos como que te muestro yo quién soy así por la puta cara, así rápido. Y fotos lo mismo, me vas a ver en bolos así medio deformado ahí, uno que no sabes quién es. ¿Sabes? Es un rollo así... Caras de este soy yo... No sale, busca, es que no... Me han etiquetado, no me ahí, que tengo, tío, que estar borrando las etiquetas, la mierda, las fotos... A no ser que salgan los Facebooks de los demás, de que me etiqueten como el nombre de... El cuarto de la foto es el Xavi Manzanares, man, el Xavi Dax o lo que sea, man. Que lo hacen los otros, claro, ya pierdes el control, la peña ya... Tú pierdes el control de eso, es una cosa de lo que tú hagas, pero luego... La peña sube fotos que sales tú. Eso pierdes el control. Hasta gente de nuestro ámbito que, en teoría, tiene la conciencia y... Es que es una movida que no podrás controlar jamás, es imposible eso. Querer controlar eso es de absurdo, yo lo veo que no tiene sentido. O sea, es luchar contra lo imposible, o sea, eso no... Bueno, tienes que aceptar que eso va a pasar en una foto que te saquen y la suban, mira, yo qué sé, yo no lo voy a hacer activamente, pero yo sé que están haciendo otras personas, yo no puedo tampoco tener control de toda la gente, ¿sabes? Porque es que eso es un poco, tampoco no... Sí, que tampoco pasa nada, por eso, ¿no? No, es eso, y aparte... Yo el día que tenga que hacer una acción comprometida me voy a tomar mis medidas de seguridad para que... No, a poner, no voy a poner ahí, yo qué sabes, es que claro, las cosas hay que hacerlas un poco con la cabeza, un poco de... Si te la vas a jugar el pellejo, coño, pues hazlo todo bien, tío, todo en plan de guante blanco, porque si no, mejor que no hagamos nada, ¿sabes? El rollo... Pero que dan ganas de hacerte como cuentas de fake para liar la peña y empezar ahí... Pues a... si en el Twitter hay un montón de esas, tío, es un desfase. Es fácil el Twitter, tío, con eso. Ahora es Beuzaguirre, más enfurecida. Hay muchos. Cachondas ahí. Sí, pero luego las ficciones también, ¿no? Por ejemplo, las comparecencias ficciones, ¿no? Si, por ejemplo, hoy hay una comparecencia del Rajoy hablando de no sé qué, nada, luego va por la noche, el mismo día, hacen la comparecencia ficción, ¿no? Eso yo no sé si lo sigues a veces, eso, ¿no? La paralela. Y el puto desfase, o sea, como si el mismo Rajoy. Si ha sido el caso, por ejemplo, ¿no? Y empezar a decir chorradas, bueno, rollo desfases de delirantes, ¿no? La no sé cuántos, o sea, que el rollo te partes de risa, tío, o sea, ¿sabes? Como que ese rollo de mofa, ya que ves que no pueden hacer nada, o sea, la peña diciendo esas movidas por ahí y no pueden hacer nada para evitar esto, o sea, ¿cómo controlan eso? Para mí, entonces que me diga el Pablo antes, la conversación antes de, el monopolio y que controla todo. Tío, eso es el control de... O sea, estamos ahí toreando la situación, provocando... alterando la realidad, como eso sucede. Luego igual lo ven en los periódicos que, mira, hay una guasa de tal y lo detectan, ¿no? Es, o sea, eso... Bueno, las guasas al final son guasas, no, pero... hay muchas pero, cosas que salen en los media porque Twitter la ha petado. Yo lo he visto mil veces, mil vagadas, tío. Yo la vi, no, ya vi grabada. ¿Qué pasa? Son 6. Pero no, son 6. Sí, 6. Sí, sí. Este es montado a mano. Con una caja de cerilla y... Esto, Pachi, te lo hago en un momento, Pachi. En casa ahí con no lo toques. Una lata de atún. El rollo MacGyver aquí, oye. En fin, pero esto tenéis que, ¿no? Socializar, ¿no? Bueno, no sé. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto cosa? Pero hacemos una cafeta, tío, nos emborrachamos toda la noche y luego pagamos esto, ¿sabes? Kamikaze, ¿no? Reclutamos drones. $500 o no sé qué vale, me parece. Claro, Este sí que sería perfecto para ti. No, pero hay que hacer por el mismo. Qué fuerte está esta. ¿Qué es la de...? Sí, no me acuerdo. ¿Cómo le llamáis? ¿Tiene un nombre? Es una placa que ya tiene todos los asesores. ¿Tiene nombre o no? Langosta. Yo digo langosta. ¿Cree que le dé un gustaño de...? ¿Cuál es el nombre de tu primer amor? Mando el radio control normal. Normal de sonido, ¿no? No, justo cuando lo iba a poner se ha apagado. He grabado los comentarios. Lo que pasa es que las máquinas son de tarde. Sí, acaba la máquina. Pero podemos cambiar los horarios, ¿sí? Sí, por eso los cambiamos. Echáis un perdido, ¿no? Se ha metido. 2 euros, ¿no? ¿Qué día te va bien para...? ¿Te alquilas? Te pagamos todo. O sea, ¿sabes que hay unos carpinteros que van a cualquier sitio? Están libres. Hacen 2 semanas de curro y 2 semanas de vacaciones. Todo pagado. No cobran nada. Sino... Ya, pero... Claro, eso no significa que sea barato. Claro. Es que, claro, cuando podemos hacernos... Una cultura así, toda... es que no, seguro todavía que no podemos hacernoslo todo. Hay mucha manera de muchas partes. Tiene muchas piezas. Sí, sí, pero tienes bueno. Que ser un máquina ahí, ¿no? Claro, claro, claro. Hacerte la hélice, ¿no? Sí. Así, de rollo... Supongo que el biorritmo de un carpintero son 2 semanas, pero... Ahora hemos dejado, hemos recogido la mesa. Vale, voy a pillar mi portátil. A lo mejor si esto lo haces en 2 días, claro, te marchas. Pero... Vuélalo, vuélalo. Es un puzzle de 15.000 piezas. No has llegado a la gente. Bueno, pero... Vale, tú lo comentas, ¿vale? Yo cuento con los dineros, le hago de comer... ¿Lo vais a volar? Estás muy emocionado, pero en realidad... Ya lo sé, quiero aprender. Yo cuando lo haga quiero estar ahí. Con 2 acelerómetros, que te dicen, van aquí, en Z y tal. Pues por la cámara tiene pero bueno, imagino que la pongan para eso. ¿Cuál tienes que acelerar? Para mantener el desfile. Hay un cierre que te dice que no dice nada, que dice que yo creo que es más lo que te da parte. Y luego un proyector láser. Sí, sí, tiene una seguridad. A no ser que pongas el modo... Entonces, como puedes funcionar por GPS, se puede decir que es lo más difícil de hacer, de todo lo que hay. Bueno, pero eso estará también como así, la base, que lo compra el proyector láser, le metes el problema, te vas por todos los sitios, lo que sea, tú regresas a este mundo. Yo teóricamente lo entiendo mucho, pero... Y si lo hace un poquito más grande, es un agua. Una cabeza nuclear, un más gordo, pero sí, esto en Irán se lleva, pero aquí nada. O sea, con esto ahora están metiendo inhibidores de móvil y lo hacen que no hacen. Y caen. Yo estaba al principio intentando integrarlas todas, pero creo que la batería del láser dicen que tiene que ser muy especial. Joder, esto es lo que, ¿no? La Mali del 15M, esto, ¿no? Y bueno, yo pensaba que tampoco pensaba que son independientes. Ya te imaginas, ¿no? Un router, ¿no? Y yo debo pesar 2 kilos. Dándole conexión a tu hermano, ¿no? Levántalo y mira. ¿Cómo agarro por aquí, no? Los chorizos, ¿me cuelgan los chorizos? Las bombas de peste, tío. No lo sé calcular, pero no me parece muy... Esto azul que hace 5 y haces en la cola es para algo. 25, 26, 26. Es porque cuando estás en el aire... Está detrás, ¿no? No sabes lo que es delante y detrás. Vale. Entonces, si tienes que ir a la izquierda, para situarte, derecha, claro. Vale. Porque tú le dices izquierda o derecha en función de dónde está él, no dónde estás tú. Si él va girado... Es una función para que tú lo puedas... Claro. Vale. Está conectado en algo... el iPod con el Arduino para... No, por eso quería... Yo es piñón fijo, ¿no? Sí, el iPod no es... Por eso el proyecto inicial era para la BeagleBoard y conectarlo por algún protocolo serie. Pero lo que no tuve tiempo. ¿Y se puede conectar a GIFI? Bueno, no, o sea, tiene. Yo lo, le ponemos. Tiene proxy. Una especie de. No tiene proxy. Está grabando. Pero tiene una Zigbee, que le puedes poner una Zigbee de 2.4, o sea, de Wi-Fi y va por Wi-Fi. Pero es lo menos recomendable, porque al final siempre hay con las interferencias que hay y todo eso, no te interesa mucho que perder la cobertura. Entonces mejor usar un tipo de frecuencia que sea menos común, ¿no? ¿Has tenido que hackear también el iPod para conectar el proyector? No, no, el iPod no he tenido que hackearlo, va con el cable, lo conecta. ¿Pero qué lleva, un iPod? Es un cable que va, un cable que te lo dan con el proyector, ¿no? Para conectarlo a... Tiene un cable para conectar por HDMI y otro para conectar con iPods o iPhones. Sí. No sé, es que lo han hecho como muy pijo, en plan con el tamaño exactamente del iPhone, para que lo pongas con el iPhone y... ¿Y cuál es el proyecto de la beca que te han dado? Pues era esto, volarlo, se llamaba Guerrilla Drone y es volarlo con mensajes activistas en la ciudad. Mirando un helicóptero. ¿Con dinamita? Pues la siguiente pregunta que le iba a hacer. Lo financiaba... Bueno, el padre de todo era la Unión Europea. Iba a una organización de París, de ahí iba a una organización de Holanda, y en Holanda iba a un centro de arte. Era como eso, una escalera de subvenciones hasta que llegaba ya al último paso, que era un centro de arte de Holanda que me seleccionó, porque seleccionó el proyecto. Ah, tú presentaste el proyecto y les gustó. Sí. Pero así como para hacer activismo. Sí, sí, la imagen que les presenté era el Banco Santander proyectando imágenes sobre él, directamente. Y ¿Lo has hecho ya, lo del Banco Santander? Todavía no, es que estoy aprendiendo ahora a pilotarlo y... hacer esto un poco más, ya me voy un poco más lejos y tal y me asusto. Hombre, a lo mejor si lo ponen más discreto, ¿no? Digo, para los ataques y eso. Así lo van a ver. Los escudos, ¿no? Bueno, pero si vas a proyectar, lo que te interesa es que lo vean, ¿no? Que la gente, que todo el mundo lo vea, ¿no? La proyección sí, pero eso no. Porque enseguida te lo... Es que lo van a ver, ¿no? O sea, yo si proyecto a 3 o 4 metros, ¿no? Entonces... Seguro que se ve. ¿Y la proyección láser esa se ve de día también? ¿La proyección? No, no. De hecho, ahí dentro, por ejemplo, costaría ya a ver si es esta luminosidad más o menos. Bueno, pues la de dos, ¿no? Otro rato. No girabas el eje central. Es que intentaba estar proyectando ahí todo el tiempo, ¿no? Y también porque si me voy a... ¿Y qué velocidad coge? Sí, bueno, la puede coger 50 kilómetros por hora, moviéndose. Y eso, te decía que como yo soy todavía un principiante volándolo, sí, tú tienes que estar reaccionando todo el tiempo muy rápido, ¿no? Pues si se trata de la derecha, tal, entonces, si estás girado a cierto sitio, ya hay un paso intermedio en mi mente que es la posición donde está y tarda un tiempo más en pensar, ahora será a la derecha o ahora hacia la izquierda, porque ya si se gira así, mi izquierda, o sea, si quiero que se acerque la pared, no sería hacia adelante, sino que sería hacia la izquierda, ¿no? O sea, tienes que ver en qué coordenada. Hay dos palancas, ¿no? Bueno, son dos palancas que van... Yo lo veo, pero es mucho más avanzado, ¿no? Hacia arriba genera el acelerador. Lo que es la velocidad de todos los motores a la vez. Lo que sería hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Le da más caña o menos caña a todos a la vez. Hacia izquierda y a derecha gira... ¿Abierta? Sí. Y hay varios editores. Y el de aquí lo que hace moverlo es nuestra propuesta. O sea, el sistema aquí, todo el mundo puede enviar los vídeos, solo enviando el template de la televisión. Puedes ver de forma remota cuáles son esos propuestos, cómo han ido variando sobre el vídeo original, el montarlo, y hablando de vídeos.